de la enseñanza ha vuelto a ser planteada. Unos quieren la estatal y otros quieren la privada. Unos quieren la estatal y otros quieren la privada. Fraga se siente aludido al tal Alanza y acosa. Si hay que escoger enseñanza, yo escojo la religiosa. Si hay que escoger enseñanza, yo escojo la religiosa. La izquierda en guardia propone, por lo que pueda pasar, que los negocios y el alma son cosas a separar. Que los negocios y el alma son cosas a separar. Gratis y estatal la escuela, cada uno en su lugar. Los curas a decir misa y las monjas a rezar. Los curas a decir misa y las monjas a rezar. Además saber que haber, dice la común sentencia, que el pobre pueda ser rico y el rico no con presencia. Que el pobre pueda ser rico y el rico no con presencia.